sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y a la par y a la vez esta semana, como decíamos al principio... Juntos a la par, sí, obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, allí con un Pichetto rasgándose las vestiduras, la reforma tributaria y la reforma previsional. Este último punto, más allá de que no hayan decidido los grandes medios de comunicación hacerse eco de la indignación que provoca, sobre todo en los sectores populares, los sectores más desprotegidos, que tiene que ver con los aumentos en las jubilaciones, en las pensiones, es algo una de las cosas más preocupantes y que viene de la mano de los cachetazos que vienen recibiendo los jubilados y las pensionados este año. Recordamos, a principio de año también arrancábamos ya con el recorte a la cobertura total de los medicamentos, con la observación sobre por qué tenías un medicamento con determinadas coberturas u otras. Es decir, viene una política vieja, gastada, que se vuelve a poner en práctica también ahora con el gobierno de Cambiemos. Pero tiene bastantes tecnicismos que está bueno poder conocer para poder estar preparados y preparadas también para lo que viene en esta materia. Es por esta razón que ahora estamos en comunicación telefónica con Luciano González Etkin. Él es justamente especialista en Derecho Previsional. ¿Qué tal, Luciano? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Muchas gracias por el llamado y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco qué es lo que... explícanos de forma simple, por favor, esta nueva reforma previsional, cómo afecta a los jubilados y a los pensionados comparando con la situación que tienen en la actualidad. Bueno, antes de empezar a explicar puntualmente lo que es la reforma, yo quería hacer una manifestación. Esto nace de la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Hace un año el Fondo Monetario Internacional le recomienda al gobierno argentino, al gobierno de Macri, sí, que para poder seguir prestando la plata que está prestando, generando la deuda que está generando, tiene que cumplir ciertas cantidades de puntos. Una película conocida ya, ¿no? Es la suba de edad, la suba de años de aportes, una nueva ley de previsional y congelar la ley de movilidad. A raíz de este informe nace todo esto. O sea, esto de Macri se ha vuelto el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional y va a hacer el ajuste con los jubilados. Ahora, en particular, el proyecto de ley que tiene media sanción, ¿por qué es una ley totalmente regresiva, decimos nosotros? Porque cambia la fórmula de movilidad. Uh-huh. La fórmula de movilidad es cómo se actualizan los saberes de los jubilados. La cambio por una forma totalmente inferior, mezclando RIPTE, que es un índice de salarios, con inflación, sí, el cual va 7 puntos directamente a marzo, va 7 puntos a la baja con respecto a la otra ley de movilidad que teníamos, que era una ley que venía acompañando la evolución de los salarios. O sea, directamente en marzo los jubilados, los trabajadores jubilados, pensionados, y los que cobran la Asignación Universal por Hijos, van a cobrar 7 puntos menos de lo que tendrían que cobrar. Ahí está el gran ahorro, que es lo que pactó con los gobernadores, en los 100.000 millones de pesos. Eso es un punto. El otro punto drástico es para los futuros jubilados, porque al cambiar el índice es cómo se actualizan los últimos 10 años, es cómo se calcula la jubilación. La jubilación se va a calcular con un índice totalmente inferior, entonces lo que va a provocar es que mi haber de jubilado sea totalmente desproporcionado a mi haber de actividad, uh-huh, generando que no voy a poder seguir el nivel de vida que tenía y logrando una gran cantidad de nuevos juicios en base a este principio, el principio de proporcionalidad. Luciano, buenos días, Manuel Rodríguez te saluda. Hola, buen día. Esto de este cambio, ¿no?, en la forma de este cálculo que decías bien, para graficarnos, con la ley que todavía está vigente, más o menos, si tenés algún número para graficar de cuánto cobraría alguien que se jubile hoy y cuánto pasaría a cobrar. Hoy, con la ley que tenemos vigente, o sea, la tasa de sustitución hasta el año 2015 venía siendo de un 65%, más o menos, del haber del activo. Sí. Porque esto se calcula, se toma el promedio de los últimos 10 años, se saca ese promedio y es el 1,5 por cada año trabajado, con un tope de 35 años. A eso se le suma la PBU. Dentro de todo ese cálculo, la tasa de sustitución estaba en un 65% del valor del activo, aproximadamente. Uh-huh. A partir del 2005, con todas las medidas que está tomando el gobierno de Macri, que es en definanciación del ANSES, como la fórmula que teníamos mezcla salarios con recaudación, venía ya a la baja. Entonces ya hoy teníamos una tasa de sustitución de un 55. Con este cambio de índice nos vamos a ir a 40. Uf. En los próximos años, seguro, para el primer haber del jubilado. Y encima, atando, es la movilidad del haber futuro a la inflación, vamos totalmente más, vamos a ir más a la baja. Acordémonos que en la etapa de los 90 habíamos llegado a un haber de jubilado en relación al activo de casi un 30%. Uh-huh. Estamos destinados a eso, de vuelta. Sí. ¿Cómo tiene que ver? Porque uno de los primeros grandes anuncios el año pasado del gobierno fue esto de la reparación histórica, ¿no? Que parecía como, bueno, que iba a mejorar los jubilados y que se suponía que era un primer paso. Recordemos que Patricia Bullrich, la misma que como ministra de Trabajo había sido la cara visible de la quita del 13% allá por 2001, que siempre decía, bueno, pero en esa época no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Fue luego como diputada la impulsora del 82% móvil. ¿Cómo juegan todos estos, políticamente lo pienso, ¿no? ¿Cómo juegan todos estos elementos? Lo de la reparación histórica por un lado y ahora esto por otro. Bueno, está perfecta la pregunta. En la reparación histórica, en principio, yo creo que fue la gran estafa histórica para los jubilados, porque no reparó haberes, independientemente que algún caso lo haya reparado, uh-huh. En la mayoría del colectivo de jubilados, hoy estamos hablando de 8 millones de personas, no habrá reparado haberes ni a 100.000. O sea, en el colectivo de jubilados no reparó los haberes. Y lo que hizo es ir desfinanciando paulatinamente el ANSES, porque acordate que lo que permite la ley de reparación histórica, que no se permitía antes, es la venta del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad se creó cuando se recuperaron las FJP, cuando se recuperó para el Estado los fondos, uh-huh. Y eso que se creaba a los fines de darle sustentabilidad al sistema. Uh-huh. Lo que habilitó la ley de reparación histórica es a poder tocar el capital de ese fondo, que ya lo están usando para gasto corriente, ni siquiera lo están usando para obra pública, que puede ser discutible o no, pero no lo están usando ni siquiera para eso, sino ya para gasto corriente, para el gasto mensual del país. Entonces lo único que van a lograr es desfinanciar en su totalidad el ANSES. Uh-huh. Pero esto tiene una lógica en el gobierno de Macri, que nace también de la ley de reparación histórica, que es una nueva ley de previsión social. Ellos pretenden llegar a fin de su mandato con un ANSES totalmente desfinanciado a raíz de estas pautas. Los despidos indiscriminados, la venta del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, la baja de las contribuciones patronales, el haberle sacado recursos de las rentas generales que estaban al ANSES, ya no van más. Entonces van a vendernos de nuevo un ANSES totalmente desfinanciado para después tratarnos de explicar de que el Estado no sirve, claro. Y tratar de vendernos a FJP. Te hago una pregunta, y en este esquema, ¿qué nos espera a nosotros los trabajadores activos? Los trabajadores activos son los más perjudicados si se logra sancionar esta ley, porque el jubilado, ya jubilado, va a ir perdiendo poder adquisitivo de su jubilación, uh-huh. Pero el activo va a llegar a una jubilación totalmente desproporcionada a su salario. Claro. O sea, vamos a tener jubilaciones de un 40% o menos del salario del activo si se sanciona esta ley. Ahí es donde el punto más crítico, en los nuevos jubilados. O sea que nos van a obligar, o sea, ahí es donde vos podés elegir trabajar hasta los 70. Claro. Porque no te abrís otra forma de llegar al fin de mes si no seguís trabajando. Además. Ahí hay otra trampa. Porque en la suba de edad de los 70 opcional, el trabajador a partir de los 65 no tiene derecho a crecer. Claro. O sea, todo lo que vos ganés con tu esfuerzo después de los 65 años no te va a dar derecho a crecer en la jubilación. Y además, exceptúan a las patronales a hacer las contribuciones. Claro, las cargas Entonces, sociales. Entonces vamos a tener trabajadores con edad baratos, uh-huh. Para el empleador, haciendo un efecto tapón a la juventud. Es la guerra de nietos contra abuelos. Claro. Es de un cinismo, esta ley infernal. El abuelo va a estar trabajando, no dejando el puesto para que lo pueda conseguir el nieto. Y encima porque el abuelo es barato, porque el empleador no tiene que aportar las cargas patronales. Claro. Bueno, tremendo el panorama que... No, es tremenda, esta ley es tremenda en todos los puntos. El otro punto también totalmente con un cinismo muy grande es la creación de dos, para yo le digo, ahí va a haber dos jubilaciones mínimas. Ajá. Una va a estar atada al salario mínimo vital y móvil que tenemos hoy. Y la otra, por haber adquirido tu derecho a jubilarte en moratoria, vas a ir por una jubilación menor, como está redactado el proyecto. O sea, vamos a tener jubilaciones de miseria, pero encima en dos categorías. Unas cobrando 7.200 como está hoy, y otras un poquito más atada al salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. O sea, están generando una guerra entre trabajadores pobres infernal. Uh-huh. Bueno, Luciano, queríamos conocer justamente algunos de estos detalles, justamente porque tenemos como hay grandes títulos que eran algo que afectaba directamente, bueno, faltaban detalles evidentemente en lo que tiene que ver con lo que se viene con esta reforma previsional, bueno, el dato también, ¿no?, acerca de que esto forma parte del paquete de pedidos de buena conducta que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo a Cambiemos, nada que no haya sido conocido y que de hecho los resultados por lo general también son conocidos, así que bueno, estamos arrancando también desde dando el inicio a algo que era una obviedad, así que también te agradecemos esta comunicación para conocer un poco más. No, muchas gracias, y yo creo que ahora se viene todas las dos semanas de mucha lucha. Yo soy abogado del Centro Nacional de Jubilados de ATE. Ajá. Y vamos a estar caminando toda la Cámara de Diputados para que conozcan lo que piensan los jubilados de todo el país con respecto a esta ley y a tratar de frenarla en lo más que se pueda, porque esto va a afectar mucho los derechos de los trabajadores activos y los derechos de los jubilados. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo, hasta luego. Igualmente, muchas gracias por el llamado. Era Luciano González Edkin, especialista en derecho previsional, entonces con él conversábamos sobre esta reforma previsional, todo mal. Yo pensaba con esto que dicen, la gente ahora vive más, puede trabajar hasta más grande. Tengo ganas de trabajar. Yo por ahí hasta me bancaría yo trabajar más, pero por ahí ellos sí que se jubilen antes, ¿no? Conozco jubilado, jubilada que no esté feliz, te digo la verdad, no conozco, Y recordemos que el que ya se haya agarrado al puesto de laburo haciendo yo ni loca me quiero jubilar, no conozco. No. Y recordemos que fue el voto fuerte que tuvo Cambiemos. Exacto. Tanto en el 2015 como en el 2017, sí, ¿no es cierto? Otra traición. Así se les pagó. 16 minutos pasaron desde las 9 de la mañana, estoy sobre la hora, estamos hasta las 11. Concept.